Buenos días, este es su podcast Comunicación Política con Paul en línea. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy hablaremos sobre el modelo de propaganda de Chomsky-Herman. Este modelo es por demás impresionante, ya que la forma de dividir el proceso de publicación de una noticia es de verdad real. Este se compone de los filtros de las noticias. Suprimen uno por vez los aspectos indispensables de las noticias para que no lleguen al living ni a la mente. Bien, como ya mencionábamos, los filtros son 5. Filtro 1, el dinero. Filtro 2, la publicidad. Filtro 3, la dependencia de la información. Filtro 4, la censura. Bien, vamos a hablar del filtro 1, que es el dinero. La enorme riqueza de los dueños de los medios de comunicación. El hecho de que la propiedad de los medios esté concentrada en las manos de dueños de pocas empresas gigantescas y de que éstas, como todas las empresas, solo están para hacer ganancia. Vemos el caso de Televisa y de TV Azteca, que son los monopolios de México. Bien, filtro 2, la publicidad como principal fuente de ingresos. La publicidad deforma las noticias porque la publicación responda a los intereses de sus anunciantes y no al de sus lectores. Los medios que cuentan con un subsidio publicitario pueden venderse a precios más bajos que los que carecen de dicho subsidio, y así captar también el mercado de los lectores de bajos ingresos. Los mayores recursos financieros de tales medios aumentan su capacidad para competir, producir y promover. Bien, filtro 3, la dependencia de la información, de donde vienen las noticias, la dependencia de lo que dicen el gobierno, las empresas y los expertos. A fin de cumplir con una cuota diaria de material informativo, los organizadores de los medios necesitan fuentes permanentes confiables. Muchos organismos oficiales se vuelven enormemente serviciales cuando se trata de brindar noticias. Bien, filtro 4 y el último, que es la censura, como forma de disciplinar a los medios. La censura se expresa en reacciones negativas ante las declaraciones de los medios bajo la forma de cartas, llamados, telefónicos, petitorios, procesos judiciales, discursos, proyectos de ley y otras formas de acción punitiva. En ciertas circunstancias, censura puede volverle muy difícil a un órgano de prensa seguir funcionando. La capacidad de generar una censura verdaderamente peligrosa es proporcional al poder con que se encuentra. Los poderosos pueden generarla de manera directa mediante cartas o llamadas. Bueno, pues ya vieron que una noticia, para poder ser publicada, tiene que pasar por diversos procesos, por diversos filtros, según Chomsky, Herman. Entonces ya vieron, no siempre se tiene el 100% de la información de los medios de comunicación, así es que para invitarlos a que indaguen, a que investiguen, esto fue su podcast. Esto fue el podcast con Paul en línea.